Estamos en contacto con Emiliano Branciari, cantante, guitarrista. No te va a gustar. ¿Cómo te va, Emiliano? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, buenas tardes. Estamos tomando mate acá, como... Bueno, vos igual sos argentino. Sí. Nacido en... ¿A dónde naciste? En Munro. En Munro. En Buenos Aires. ¿Y a qué edad te fuiste para Uruguay? A los 12. ¿12 años estabas viviendo en Montevideo? Sí. ¿Ahí conoces a los... al resto de la banda? Sí, exactamente, estudiando. Porque No Te Va a Gustar empezó siendo como un grupo más más acotado, ¿no? Después fueron creciendo musicalmente. Ahora son una banda de... Sí, somos 9 ahora. 9 integrantes. Sí. ¿Qué empezó siendo? ¿Empezó siendo trío el grupo? Empezó siendo trío. Si bien el primer show del grupo, que fue hace 15 años ya, éramos varios, pero solo para el primer show. Después quedamos 3. Y bueno, nada, hacíamos de todo tipo de covers, y empezamos así, siendo guitarra, bajo y batería, y después de a poco fueron entrando el resto de los compañeros. ¿En qué facultad se conocieron? No, nos conocimos en secundaria. Ah, secundaria ya, y... Sí, el grupo empezó cuando teníamos 16, pero ya nos conocíamos de antes. ¿Los covers para dónde iban? ¿Ahí cada uno volcaba lo que realmente le gustaba? Sí, es que los covers iban para todos lados, porque como terminó siendo la música nuestra, ¿no? Pero era desde los Beatles hasta Sumo, Los Redondos, Divididos, Los Creedence, cualquier cosa, todo lo que nos gustara lo intentábamos tocar. Bueno, y después con el paso de los discos, parte de esto que nos contás se fue mechando, ¿no? Porque claro, nosotros escuchamos El Camino Más Largo es bastante... heterogéneo en cuanto a búsquedas musicales, ¿no? Okay. Cuando quieren van por el ska, meten un reggae, o sea, se sienten muy cómodos en el rock, y siempre defendiendo la canción por sobre todas las cosas. Sí, yo creo que eso es lo que termina uniendo todos nuestros trabajos, ¿no? Que la canción sea como lo más importante, pero que el género sea nada más que un vehículo para que llevar la canción adelante. Nosotros escuchamos mucha música y desde el principio, y desde el principio decidimos que no nos queríamos cerrar a un solo estilo, a un solo género, porque eso sería un error, porque no es lo que somos, nosotros no somos una sola cosa, digamos. Y lo dejás claro ya desde el primer tema, porque dicen que no les preocupa qué puede pasar, no les preocupa ir por el camino más largo. Es un poco la actitud de la banda, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que nos llegó algún disco No Te Va a Gustar, y yo creo que fue así de boca en boca, fue creciendo la cosa, inclusive gente que se involucraba con la banda sin formar parte de la banda, ¿no? Alguno que por ahí metía un viaje a Uruguay, se hacía amigo de alguno, traía un disquito. Sí. ¿Notás del otro lado y sobre el escenario que la historia fue un poco así? Sí, la verdad que sí. O sea, nosotros, bueno, primero que nada, porque sabemos que nunca tuvimos ningún aparato de promoción atrás, ni, o sea, que todo fue a pulmón, ¿no? Y de hacer las cosas siempre con mucho sacrificio, y que el boca a boca es como nuestro principal medio de expansión, digamos. Uh-huh. Nosotros lo que intentamos hacer por nuestro bien y por el bien del grupo es dar los mejores shows posibles, y eso a la larga atrae más gente, y que los discos que los discos tengan para nosotros sea lo que más nos identifica, digamos, e intentar hacer algo coherente con lo que nosotros queremos, eso se da cuenta la gente. Entonces, a la larga, eso termina dando sus frutos. ¿A dónde estás? Porque está bastante rara la cosa. No sé si... No logro comprender si es una sala de ensayo o te estás por hacer un locro. No, estoy en mi casa, estoy poniéndole agua para calentar y poner mate. Me dijiste mate y ya me... Ah, te digo, no pueden estar 10 minutos sin el mate, loco. Encima te fuiste a Uruguay, que es peor todavía. Sí, no, eso es... sí. A mí me sorprende que la gente en Montevideo ande tanto con el termo y el mate todo el día, ¿eh? Eso es una cosa increíble, ¿no? Es que es adictivo, fíjate que aparte en cualquier parte del mundo, ¿no? Cuando vamos a tocar Europa nos miran nos revisan porque, claro, no entienden mucho. Este trae algo raro, el termo pasa, te dicen, claro. ¿No? Encima está cada vez más heavy pasar por los aeropuertos. Claro, claro, ya ven el termo, ven el mat, la yerba, no entienden mucho. Estos son rockeros, aparte, se codean. Claro, los instrumentos y la yerba no les entra mucho. Emiliano, ¿cuándo da el quiebre no te va a gustar? Porque estaba pensando que es muy fuerte lo que pasó con este último disco. Estamos hablando de tres Luna Park. Yo no sé si ustedes lo pensaban antes de sacar el disco, ¿no? Ya no. Con el disco anterior se notaba que algo más fuerte estaba pasando ahí abajo, pero ¿es realmente con este que llegan a consolidar todos estos años de trabajo como banda? Y la verdad no sé. O sea, nosotros... cada paso que dimos y cada logro que tuvimos para nosotros fue lo máximo. Si me preguntabas el año pasado cuando hicimos un Luna Park, te decía, mirá, esto es lo... creo que ahora sí, ¿entendés? O si me preguntabas cuando presentamos el primer disco, también te decía, va, sí, esto es lo más importante que nos pasó. Y tenemos esa suerte, ¿no? De nunca... nunca... ir como para atrás, ¿no? Entonces, ahora te puedo decir que fue lo más grande que nos pasó y esperemos que siga creciendo, pero siempre teniendo en cuenta que lo más importante es la música. Uh-huh. Llegarle a más gente para nosotros es importante y que nos den ese cariño para nosotros es lo máximo. ¿Estuvieron ya presentando este disco fuera de lo que es bueno, Uruguay, Argentina? ¿Ya lo fueron a presentar o recién comienza la...? Recién comienza, pero ya estuvimos en Centroamérica. Uh-huh. Que era la primera vez que íbamos. Estuvimos en Costa Rica y en Cuba. Pero recién empieza. Ya después de Rosario nos vamos directo para Alemania, que el lunes estamos tocando allá. Y empezamos la gira europea, que es Alemania, Suiza y España. Tiene como una cierta calma. Recién hablábamos del mate de Montevideo. Vos viviste acá, te fuiste a los 12 años. Hay una cierta calma en Uruguay, en general, en la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Uh-huh. No sé, uno a mí me da la sensación de que son como muy contemplativos. Es raro hablar de diferencias porque estamos relativamente cerca, sí. ¿No? Es como... y aparte la particularidad de que Rosario es una ciudad muy parecida a Montevideo. Sí, eso lo hablamos con muchos músicos, es verdad. Sí. ¿Vos lo notás? Sí, tal cual. Eso digo, es como sí. Que se siente como en Uruguay, mismo, ¿no? Digamos. Es como como que nos separa un poco de agua nada más. Claro. Pero está buenísimo, o sea, está buenísimo. Por eso es la ciudad que más nos gusta ir. La Plata también es otra ciudad que nos gusta mucho ir, que yo la veo también muy parecida en cuanto al ritmo. Uh-huh. Al movimiento, que no es una locura, pero está bien. Bueno, van a estar más al lado del río que nunca. Esta vez van a estar tocando en el SEC. ¿Cómo está? Está buenísimo. ¿Está bueno? El lugar, sí, es un bonito lugar para que toquen. De hecho, a 10, en la prueba de sonido, te haces unos mates, qué sé yo, 5 de la tarde, te haces unos mates al lado del río. El río. La verdad que te va a gustar eso. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo por acá. Dale, ¿cómo no? Gracias por llamar y un abrazo para todos los que están escuchando. Que tengan buen viaje y los vemos el sábado por aquí. Estuvimos hablando con Emiliano Branciari, cantante, guitarrista de No Te Va a Gustar.